E o papa na papa madura. Barata, barata la papa. El limón, docena de limón, docena de limón 1500. Docena de tomate 1300. Lleva el tomate maduro. ¿Algo más?